Voces en Trifugas. Cuando se habla de sangre, me da un poco de impresión. Pienso enseguida en las venas y como que me da cosquilla o me vibran los brazos, donde están las venas. Después, cuando lo pienso un poco más, tiene muchas connotaciones, ¿no? Buenas y malas. Sangre como fuerza, sangre como vida, y bueno, y también sangre como muerte y como violencia. Pero esas son las primeras cosas que se me vienen primero al cuerpo y después a la cabeza. Cuando yo pienso en sangre, pienso en muerte. En muerte, sí, claramente. Bueno, cuando yo pienso en sangre, realmente pienso en asesinatos, descuartizados, así, cosas que la sangre está esparcida en un piso, en una persona. Y bueno, no sé, a mí me encantan los policiales, era por eso también que me viene eso a la cabeza, porque desde otro lugar no me pasó demasiadas cosas que vea sangre todo el tiempo. La sangre es eso que todos los seres humanos tenemos en común. Pero es también singular de cada persona, por su grupo sanguíneo, sino porque representa una zona del cuerpo íntima. Pero así como la sangre es propia y privada, también es oportunidad de establecer un vínculo con el otro, a través de la donación, por ejemplo, es pensar en otras formas de lazo social. Pienso en una transfusión, en donar sangre, en la posibilidad de salvar vidas, en definitiva. Bien, y este ese bloque en el que me despacho. Marrero para mí se enfermó porque no quería hablar de este tema, no quería. Porque si hablamos de sangre no podemos dejar de hablar de la menstruación. La regla. La regla, la enfermedad, como dicen algunos. He escuchado gente que aún hoy habla de la, no puede porque tiene la enfermedad. Como todo un tabú alrededor de que a las mujeres una vez por mes nos cae sangre. Nos pasa todas. Qué horror. Qué asquerosidad. Sí. Y es un tema que evidentemente trajo mucha controversia. Nati afuera tiene una cara de... O sea, lo quiere acribillar a... Lo quiere acribillar a Gonza porque habla del horror de la sangre femenina. Bueno, y entonces, es un tema, es toda culpa del patriarcado. Es toda culpa del patriarcado, uno, eso obviamente, o sea, ya lo damos por descontado al principio del programa. Sin embargo, a través de la historia, digamos, hubo muchos momentos en los cuales la mujer, durante el momento en el que estaba menstruando, se consideraba impura. O maldita. Maldita, no podía cocinar, no podía participar de la cosecha, no se podía acercar a los animales porque los maldecía. Y al hombre tampoco, porque le iba a contagiar la impureza. Totalmente, de hecho había culturas que, por ejemplo, los hombres como que lavaban a la mujer, la purificaban después de su menstruación, ¿no? Como no te toco hasta que no estés pura de vuelta, y entonces había un baño ritual que hacía que ellas se purificaran. También hay otras culturas que no tenían tanto esta estigmatización, entonces por ejemplo se usaba la sangre como fertilizante, que es, digamos, la sangre tiene muchos nutrientes, entonces se puede usar como fertilizante para las plantas, para los cultivos. Sobre todo en culturas que tenían una relación más estrecha por ahí con la naturaleza y los ciclos naturales. Claro, exactamente, ¿no? Menos oscurantistas, como el cristianismo y esas cosas, ¿no? También hay todo un tema con la sangre, digamos, del parto, con la sangre que sale luego de que salen los bebés, con todo el tema de la placenta y demás. Eso también tiene todo un sentido ritual, como... que muchas culturas comen eso o deciden como también dárselo a la tierra, porque además en la sangre de la mujer y en lo que la mujer transmite, se transmite la cultura, se transmite las ventajas de esa comunidad, digamos, de esa forma de vida, se transmiten a través de la sangre de la mujer. Entonces es como portadora de algo muy, muy importante. Y la idea del lazo de sangre también, es como muy fuerte, ¿no? El lazo de sangre, la cosa sanguínea, la cosa familiar, la cosa también asociada de la familia y la institución a la sangre, ¿no? Como es como una cosa que no se puede romper. Bueno, cosas que tienen que ver con exactamente la sangre y los símbolos. Sí. Hasta ahí hechizos, los símbolos, ¿no? Y más o menos. Los símbolos, porque es verdad la vida, que la sangre transmite, digamos. Sí. La vida y que transmite un montón de cosas. Pero también, ¿qué me estás diciendo? ¿Los hechizos? Sí, hay un hechizo, es verdad. Sí, ¿sabes qué? Viste que hablamos hoy de un compañero nuestro que está estudiando medicina, se supone que la ciencia, y él nos mandó la receta de un hechizo. Yo no me hago cargo de esto. Nos mandó la receta de un amarre amoroso a través de la sangre menstrual. Entonces, yo la verdad es que no les voy a leer el amarre porque la verdad es que es como un poco complejo todo lo que hay que hacer. Pero dice que hay que juntar la menstruación de las horas de la mañana, ¿no? Un poquito. Una foto de la persona a la que queremos amarrar, porque no vaya a ser cosa que amarramos a uno que no era. Ahora, lo otro que no sé es si esto lo pueden hacer hombres como con sangre menstrual de otra mujer que se los preste, por ejemplo. Yo creo sí. Que no, que es una y termina como el cuento de Dolina, que tomaban el mate engualichado y se terminaban todos con todo. Claro, esto es un... Bueno, Nati, con mesura con esas cosas, ¿sí? Sí, que no se sabe qué puede pasar. Hay que controlarse con los hechizos porque son medio peligrosos. Bueno, este programa se ha terminado. Hemos hablado de la sangre y un montón de cosas más y otras nos han quedado afuera. Esperemos que les guste. Que les haya gustado. Y bueno, nos veremos la próxima, así. Un programa hecho con ¿no? pura sangre. Como los caballos que corren las carreras. Y nos vamos a ir con unos versos de... Vamos a leer a Gabriela Mistral, Canción de la Sangre. Duerme mi sangre única, que así te doblaste. Vida mía, que se mece en rama de sangre. Musgo de los sueños míos en que te cuajaste. Duerme así, con tus sabores de leche y de sangre. Hijo mío, todavía sin piñas ni agaves. Y volteando en mi pecho granadas de sangre. Sin sangre tuya, latiendo de las que tomaste. Durmiendo así tan completo de leche y de sangre. Cristal dando unos trasluces y luces de sangre. Fanal que alumbra y me alumbra con mi propia sangre. Mi semillón soterrado que te levantaste. Estandarte en que se para y cae mi sangre. Camina, se aleja y vuelve a recuperarme. Juega con la duna. Hecha sombra y es mi sangre. En la noche si me pierde, lo trae mi sangre. Y en la noche si lo pierdo, lo hallo por su sangre. Y ahora sí, hasta luego y nos vamos así, en tracción a sangre. Thank you.